Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, segunda hora y arranca Nacho Fernández Lirio y los deportes. Nacho, ¿cómo estás? Oscar Silvia, ¿cómo andan? Bien, por suerte, contentos. Todo bien, bueno. Bueno, tremenda la jornada que vamos a vivir en el día de mañana. Parece no tener solución este inconveniente de la final de la Copa Libertadores. Le digo solución por el hecho de que estamos hablando hace ya más de 40 días, el 30 sí, de largo, octubre. No, sí, largo, muy largo el asunto. 30 de octubre y 1 de noviembre fueron cuando River y Boca se clasificaron a la final de esta Copa. Y desde ese momento que le estamos dando rosca y rosca y rosca al partido, sí. No se juega más. Que la lluvia, que las piedras y que España ahora parece ser, bueno, parece ser no, se va a jugar en España. Negocio redondo para todos los que ya conocemos. Sí. Los famosos gorditos de traje que van a estar muy contentos con lo que se va a disputar mañana a partir de las 5 de la tarde. Hablamos de la final de la Copa Libertadores, ni más ni menos que de River y de Boca, ¿no? El único superclásico, a quien se lo denomina así, en el mundo van a estar enfrentándose mañana. Uh-huh. ¿Qué no se dijo hasta ahora de lo del negociado que se está armando, ¿no? Casi 80 millones de euros se va a recaudar de entradas, de televisación, de sponsors. Eso te explica mucho, ¿no? Eso te explica por dónde va el fútbol, por dónde rueda la pelota, ¿no? Dónde se hacen los goles en verdad. Pero bueno. Sí, lejos aparte, ¿no? Date de cuenta que está uno, no, aparte de lejos de uno, lejos de Argentina encima. Sí, esta posibilidad la verdad que mencionaba la gente de River de esta posibilidad que le quitaron al hincha. De gritar, uh-huh. De estar en su cancha frente a su eterno rival, a los primos, como diría mi viejo, ¿no? La verdad, le saco un poco de brillo a esta copa, pero que sin embargo es la final, ¿no? Sí, uno sí. Cuando el árbitro da el inicio del partido, lo que se juega es la final de la Copa Libertadores, y es por eso que tantas veces nos hemos renegado con uh-huh. esto, con esta Conmebol, pero bueno, sin embargo es así. Muchísimas cosas que hablar, que Rafa Diceo viaja, que Rafa Diceo sí. No va, sí. Bueno, Rafa Diceo finalmente no va a viajar, la justicia le dio la posibilidad de viajar a España, en el país europeo le dijeron, Rafa, mejor quédate porque no vas a ingresar. No te vamos a dejar pasar. Sí, y Rafa decidió no quedarse. Él organizó la despedida que se hizo acá, ¿no? A Boca. Sí, eso iba a mencionar, sí. ¿No? El sí. martes, antes de salir uh-huh. para Madrid, para España, Boca hizo como una especie de banderazo uh-huh. Desde la concentración de la Bombonera hasta Ezeiza, y manejaba todo, era Rafa Diceo sí. y Mauro Martín, los dos capos de la Barra Brava, como diciendo... No los pudieron cuidar en el Monumental, los vamos a cuidar nosotros hasta Ezeiza. Qué magia, ¿no? Qué tristeza todo de esta impunidad que tienen estos sujetos, esta Barra Brava que controlan de alguna manera u otra el fútbol, ¿no? Pero bueno, te mencionaba esto del negocio, a River le han dado plata para perder esta localía, uh-huh. tanto es así que Boca... va a estar el público de Boca va a estar del lado donde está el público del Real Madrid. Por lo general, recordamos que el partido es en el Santiago Bernabéu, estadio sí, del Real Madrid sí. y en el vestuario va a ser de Boca, y River, contento con esta plata que le dio la Conmebol, se dio todo. Pero bueno, es así del lado futbolístico, Oscar, y para no renegar más uh-huh. de ese lado, hoy Gallardo por el lado de River practicó con Armani, Casco, Pinola, Maidana y Montiel. Hablamos de los cuatro defensores. Ezequiel Palacios, Poncio, Nacho Fernández, Piti Martínez, Prato. Que no sos vos. Y no soy yo, no soy yo. No. Prato y Julián Álvarez, este chico que ya lo hemos nombrado una que otra vez en las columnas deportivas, que está pidiendo pista, que anda muy bien, pero tiene tan solo 18 años. Es tiernito, digamos. Es tiernito y tan solo tiene 3 partidos en primera y ha completado tan solo 90 minutos. Este es el detalle. Claro, muy poco. Sería muy, muy loco verlo desde el arranque. El domingo a partir de las 5 de la tarde para enfrentar a Boca. Pero sin embargo, Gallardo, si algo sabe es de puntería, y hay que ver en qué estado lo tiene al niño, así le han lo han nombrado en el plantel de River a Julián Álvarez. Y por el lado de Boca, Guillermo, un poquito todo más claro, tiene más opciones. River, recordamos, cosecha lesionados, expulsados como Santos Borré, en realidad amonestados como Santos Borré, que no podrán estar en la partida, sí. y todo lo contrario pasa de la vereda de enfrente, que es Boca, que tiene millones de opciones, y hoy practicó con Andrada, Olaza, Izquierdos, Magallán, Buffarini, Pablo Pérez, Barrios y Nández. Estos 8 nombres parecen que salen de memoria. El que se recuperó es Pavón, sí, que había sufrido un desgarro en la ida allá por el 11 de noviembre de la ida de la final, que igualaron 2-2. Juan Chope Ávila, Villa o Benedetto, parece ser los 11 que va a parar Guillermo el día domingo. Que no quiso dar el equipo. No quiere, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos, si son sus cartas. Sí, Gallardo es una de sus grandes características, no guardar el equipo hasta último momento. Y bueno, Guillermo tomó algo de esta enseñanza y no quiere mostrar absolutamente nada. Dijo que el domingo lo va a definir, que él sabe cómo va a jugar, pero prefiere que el domingo se enteren sus muchachos y obviamente Gallardo, para plantear una posible táctica, porque también Gallardo estaba la posibilidad, y también lo hemos mencionado, de parar con 5 defensores. Sería Martínez Cuarta. 5 defensores, sería, mucho. Sí, es mucho, pero al tener este poderío ofensivo, claro, hablamos de Boca, claro, con Pavón, Guanchope, Villo, Benedetto, River y Gallardo, creo yo, va a tener un recaudo mucho más. Así fue en la Bombonera, que le salió bien, la verdad. El equipo de Marcelo Gallardo, el muñeco, se jugó bastante bien, fue mejor en lo futbolístico que Boca, lo que sí, Boca pestanea y hace un gol, y eso es el problema que tiene Gallardo en sí. Por el lado de Boca, el problema es... Perdón, sí, pero qué pedazo de imagen esta, pestanea y hace un gol. Sí, yo escuché un periodista hoy decir que una llegada es un gol de Boca. Caramba, sí, con las pestañas mucho mete la pelota. Qué pestaña que tiene. Qué pestaña. Preciosa imagen, preciosa imagen, Ignacio. Sí, es que es así. Boca ha generado en la Copa Libertadores, sobre todo, muchísimos goles. A partir de los octavos de final ha marcado de a 2, de a 4 goles. Es impresionante cómo lo bien que funcionan arriba y lo vertical que es el equipo de Guillermo. Nada de posesión de pelota, sino directamente al arco. El objetivo siempre es el arco, entre ceja y ceja. Entonces, marca y mucho. Por eso Gallardo está preocupado por este poderío y plantearía 5 defensores. Hay que ver, porque lo que hoy dio fueron 4-4-2, el famoso 4-4-2, que también tiene su recaudo, ¿no? Pero bueno, veremos. Y no nos olvidemos que hay Superliga, y esto le debe interesar a Silvia, porque su Racing querido va puntero. Sí, va puntero, es cierto, es cierto. Calladito. 33 puntos a 5 de Atlético Tucumán, este equipo del ruso Zielinski, que está haciendo historia en la Argentina. Está 5 de Racing. Uno lo ve de reojo a la Superliga y dice, Racing desfila en el torneo teniendo a Boca y a River preocupados en otra cosa. Independiente muy irregular, sí. San Lorenzo, que recién contrata un técnico e intenta de buscar estabilidad. Racing debería desfilar, pero sin embargo el fútbol argentino tiene estas cosas, ¿no? La semana pasada Racing igualaba 0-0 con Banfield de local y le hace 3 goles a Talleres en Córdoba. La verdad, impresionante lo que está generando el Chacho Coedet y su abanderado, que es Lisandro López. Sí. Juega el domingo 21:30 frente a San Martín de San Juan, uno de los que pelea por el descenso, no se le va a hacer nada fácil. Y por otro lado, Defensa y Justicia, el único invicto del torneo, recibe en el día de mañana 19:20 a Colón de Santa Fe. Para terminar con los grandes, San Lorenzo se enfrenta a Estudiantes también el sábado 17:10. Recordamos que Boca y River postergaron sus encuentros y que Independiente, no lo encuentro en la grilla justamente, ajá, acá está, 21:30 se va a estar enfrentando a Godoy Cruz, esto también el día sábado. Bien, bien, completísimo, Nacho. ¿Vas a ver el partido, me imagino? ¿Dónde? Sí, es el mismo plan, se trasladó todo una semana, claro, dos semanas, en realidad, claro, te imaginarás, nos juntamos con la muchachada de siempre, nada, intentar de disfrutar un partido del que ya deberíamos estar hablando de resultados, sí, sin embargo, sí, hace rato, ¿no? Por algunos inadaptados, no lo podemos disfrutar, no lo podemos vivir, y bueno, esperemos que en España... el campeón de la Libertadores, aunque suene raro, el campeón de la Libertadores. Libertadores de América, está coronado en Europa. Sí, es, sí, rarísimo, ¿no? No sé si tuvieron la posibilidad de escucharlo Infantino, hablamos del presidente de la FIFA que dijo, Madrid es un poco Sudamérica, ¿no? Como, sí, claro, hablan todos español, dijo. Como intentando de darle algo de suavidad a esta decisión que han tomado de trasladar todo a España, pero bueno, qué sé yo. Ya lo hablamos, ¿no? Negocio, sí, plata, es esto mucho de lo que a ellos les importa. Así es. Bueno, Ignacio, bien, Nacho, esperemos que el partido tenga lugar realmente. Sí, sí, va a tener lugar y que sea un buen partido. Que se juegue, que sea un buen partido y que sea un buen espectáculo para todos. ¿Eh? Sí, que sea un lindo partido. Ojalá, bueno, que sea. Gracias, Ignacio. Nos encontramos el próximo viernes. Dale, un abrazo grande y buen fin de semana para todos. Igualmente. Otro para vos. Chau, gracias. Chau.